Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. ¿Tienes algún castillo? Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Fu Manchu, el fantasma de la ópera, Frankenstein. La buena tierra. El hombre invisible. El bailarín. Los 39 escalones. Muy grande. La pastura verde. Till it makes you mop your forehead. I've got swing to sail. Rhythm's what this country needs. For years and years I've seen. If you buy from me, it's COD. I sell swing, but not for credit. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Heidi, el hombre delgado. La Casa Blanca. Obras de arte. Mujercitas. Hombrecitos. El rey del carbón. La casa de los siete Game. Los tambores del bulldog. King Cole, I'm a merry old soul. La vida de Luis Pasteur. El séptimo cielo. Motín en el Bounty. Rip Van Winkle. Old King Cole is a noisy old soul. Because he had his fling, and because he liked to swing. I went down in history. So perhaps there's a chance for me. Castillos. Los tres mosqueteros. Los tambores indios. El libro de la etiqueta. Enrique VIII. Madre India. La cabaña del tío Tom. Jim Diamante. Oliver Twist. El nariz roja. El flautista mágico. Tres hombres sobre un caballo. Siete llaves para Valpate. El prisionero de Senda. Aladino y la lámpara maravillosa. El soplón. El niño de la corneta. La brigada ligera. Robinson Crusoe. Todo quieto en el frente oeste. Bajo dos banderas. Huracán. Lo que el viento se llevó.